voluntad. Sabes que no puedes encontrar mi hoy aquí, sabiendo de mi calidad. Sabes que no puedes encontrar nada mejor. Ya sabes dónde voy a estar. Puedo ser mucho más feroz. Creo que vamos a olvidar, que no te ocurra nada bueno después de las dos. Que nunca ocurre nada bueno después de las dos. Oh, oh. No puedo encontrarte hoy, no debo encontrarte hoy, y sé que no son ni las 10. Cada día que pierdo contigo, cada vez que pierdo el equilibrio, no, no es una solución. Ya sabes dónde voy a estar. Puedo ser mucho más feroz. Creo que vamos a olvidar. Que no me ocurre nada bueno después de las dos. Que nunca ocurre nada bueno después de las dos. Que nunca ocurre nada bueno después de las dos. Que nunca ocurre nada bueno después de las dos. Oh, oh.